me vienes amenazando que te vas y que nuevo enamor es conocido. Me vienes amenazando que te vas y que nuevo enamor es conocido. Que hoy soy y no te lo demás, que te va bien diciendo y no te has ido. Que hoy soy y no te lo demás, que te va bien diciendo y no te has ido. Dice pájaro de canta, que se rague por la porra. Yo me voy a la barranda, que se rague por la porra. Dice pájaro de canta, que se rague por la porra. Yo me voy a la barranda y yo me... que se rague por la porra. ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Lo juro ahora! Mientras muere una rosa en mi jardín, hay capullos que están abriendo ya. Mientras muere una rosa en mi jardín, hay capullos que están abriendo ya. A mi corazón estorba la que llega, ni capaz hace falta la que se va. A mi corazón estorba la que llega, ni capaz hace falta la que se va. Como no me de guayabo, que se rague por la porra. Si un clavo saca arrojado, que se rague por la porra. Y si un pájaro te canta, que se rague por la porra. Yo me voy a la barranda, que se rague por la porra. ¡Échale! ¡A las palmas arriba, compadre! Me fui a pescar a la playa, que ese pescadito rojo sonriendo se me escapaba. Es que no traía suelo, tampoco traía carnada, y hasta la maldita caña con el calor desdoblaba. Un chavo por fin de una, y para el color celosa, era el novio de la chica que trae el mini rojo. Mi vista ya no es muy buena, con el ruido me guiaba, me sacaron del error con tremenda cachetada. Mi vista ya no es muy buena, con el ruido me guiaba, me sacaron del error. ¡Pescadito rojo! ¡Que fuera pulpo! ¡Rico! Pensando en el pescadito, yo me rehice a mi hotel y me equivoqué de cuarto, estrella mi seropel. Compré desde contazo para ya nunca regarla, y en vez de sacar pescado me saco una mantarraya. El poli me habla mal, azota la mantarraya, y en un bucalo de lujo mi pescado se cenaba. Mi vista ya no es muy buena, por el río me guiaba, me sacaron del error con tremenda cachetada. Mi vista ya no es muy buena, por el río me guiaba, me sacaron del error con tremenda cachetada. Me sacaron del error con tremenda cachetada. Mi vista ya no es muy buena, por el río me guiaba. Me sacaron del error con tremenda cachetada.